Celia Cruz, yo a ti te canto porque eres mi inspiración. Me sale del corazón ofrecerte a ti mi canto de un sonero emocionado. No tiene comparación. De un sonero emocionado. Tú no tienes comparación. Oscar de León, tú eres para todo el mundo entero un perfecto caballero, amigo sin condición. Gracias. De los soneros, lo digo de corazón. De los mejores soneros, lo digo de corazón. Celia Cruz y Oscar de León son de los primeros que hicieron famoso mi son por el mundo entero. Y alegramos al mundo negra. Son de los primeros que hicieron famoso mi son por el mundo entero. Cuba ha tenido soneros como Barroso y Albeni y María Teresa Vera, cantaban con mucho swing. Lo tuyo no tiene fin, como tú no hay otra igual. Gracias. Y eres como el vino añejo, más sabroso al paladar. Ahora que me hablas del Beni, ese gran amigo mío que en el cielo formó un lío cuando tu canto escuchó, se sintió muy orgulloso.